No importa ni el tiempo que tarde, ni la coyuntura que allá arriba decidan e impongan. No importa si somos muchos o pocos. No importa si se nos ataca o se nos alaba. No importa si se nos comprende y apoya o si se nos condena y persigue. Cumpliremos el deber primero que adquirimos como parte de la otra. Ser con los otros y otras. Apoyarnos, no dejarnos solos. Seguiremos gritando y seguiremos movilizando. Todos, todas, en todo el país. Si es la represión, con la coartada partidaria o mediática que sea, con la que deciden enfrentar nuestra demanda de justicia, que de una vez vayan haciendo lugar en las cárceles, en los hospitales y en los cementerios, porque esto no se va a detener. Su versión sonora. Música, conciencia y resistencia. A través de Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Hola, hola banda, ¿qué tal? Bienvenidos a su versión sonora. Una vez más en este lunes primero de agosto, pues sean bienvenidos. Los invitamos a que se queden este lunes nublado, primero de agosto, que escuchen su versión sonora. Estaremos transmitiendo pues hasta las 7:30, más o menos por ahí. Conéctense a través de la página de www.regeneracionradio.org. Hoy les vamos a cotorrear. Sobre el agosto negro que acaba de iniciar hoy. Y nosotros también vamos a iniciar con una serie de... Vamos a estar cotorreando sobre diferentes movimientos negros. Hoy vamos a estar cotorreando sobre Mumia Abu Jamal. Todo el mes... todos los lunes vamos a abordar un tema. El próximo lunes 8 de agosto estaremos cotorreando sobre los 9 de MUV y sobre el siguiente, sobre las Panteras Negras, el siguiente sobre el Movimiento de Liberación Negra. Y pues bueno, este mes dedicado un segmento completo para este movimiento negro, el agosto negro. Además vamos a cotorrear sobre la trata de personas en México. También sobre el arresto ilegal de niños palestinos que se da allá en este territorio ocupado israelí, territorio ocupado palestino por los israelíes, además de la red de radios garífunas, una experiencia comunitaria en Honduras. Recuerden su versión sonora todos los lunes de 5 a 7 de la tarde, 7:30 veces. A través de Regeneración Radio en esta comunicación contra el poder. Pues bueno, antes de pasar con la información, vámonos a escuchar una primer rolita. Vamos a escuchar a Escalaria, Rude Control. Y bueno, saludos a toda la banda que ya nos está escuchando a través de esta frecuencia libre. Y pues bueno, también les queremos dejar antes de esta rolita nuestras formas de comunicación. Usted Ustedes se pueden comunicar con esta emisora libre a través del chat en vivo cabina-rr@hotmail.com o bien al teléfono en cabina 5587-5696 en el norte de la Ciudad de México. Sea la ley en un concierto que nunca anunciaréis. ¡Oh, oh, oh! Siguen con el control. ¡Oh, oh, oh! Sospechosos hasta la diversión. Directo, denunciamos control. Escala la entrada del concierto de hoy. Algunos dinero quieren hacer. Para nosotros la música es placer. ¡Oh, oh, oh! Siguen con el control. ¡Oh, oh, oh! Total control está en esta canción. Su puta información. ¡Oh, oh, oh, oh! Que dejen la fiesta en paz. ¡Oh, oh, oh, oh! Control total. Somos esclavos, traficantes de ideas. Y pues bueno, ya estamos de regreso ahora sí para entrarle a este cotorreo de su versión sonora. Como le decíamos, este primer bloque está dedicado al Agosto Negro. este mes de resistencia y renovación. Resistencia contra el poder policiaco que mantiene a los panteras enjaulados. Renovación de la fuerza que destroza las jaulas. Hoy este bloque se lo dedicamos a Mumia Abu Jamal y el arma mortal que tiene contra los poderosos. Y sí, pues más mortal que una ametralladora es el arma que porta Mumia Abu Jamal, este periodista revolucionario enterrado tras muros de acero. La palabra es su arma poderosa y letal. Este compañero, por ser muy hábil en usar esta arma contra sus captores, ha sufrido el secuestro, la tortura y un constante atentado contra su vida por el Estado durante casi 29 años ya. Mumia sigue vivo en el corredor de la muerte de la unidad de control SCI Green en Pensilvania, solo porque cientos de miles de personas en el mundo lo reconocemos como preso político y porque hemos reclamado su libertad no solo en las cortes sino en las calles de cientos de ciudades alrededor del mundo. Condenado a muerte este compañero Mumia Abu Jamal por el homicidio en primer grado por la muerte del policía Daniel Faulkner el 9 de diciembre de 1981. Mumia siempre ha mantenido pues su inocencia. Al enterarse de las acusaciones en su contra, escribe Mumia: es una pesadilla el hecho de que mi hermano y yo nos encontremos en aprietos porque las mismas personas que me acusan, los policías, eran los que me atacaron. Parece que mi verdadero crimen era sobrevivir sus ataques porque nosotros éramos las víctimas esa noche. Llevo grilletes en las manos y los pies como un esclavo porque me atreví a vivir. Ya envalentados por la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos de reafirmar la pena de muerte que había sido revocada en su caso en el año 2001, los actores a favor del homicidio legal recrudecen sus planes para terminar un secuestro de 3 décadas con el gran final, un linchamiento ilegal. Estos actores a favor de la ejecución de Mumia incluyen la Orden Fraternal de Policía, la FOB por sus siglas en inglés, siempre al mando de la carga, además la Fiscalía de Filadelfia, ahora encabezada por el individuo de piel negra Seth Williams, varios políticos también que han hecho sus carreras sobre este caso, como Ed Rendell, el gobernador de Pensilvania, unos supuestos intelectuales como el fascista David Horowitz, los medios masivos corporativos también como Fox News, el periodista, sociópata Michael Smerconich y la estrella del show, la sufrida viuda Maureen Faulkner. Y bueno, este año se han sumado nuevos ayudantes: el documentalista de piel negra Tigre Hill y unos traidores al movimiento contra la pena de muerte como Renny Cushing y Kate Lowenstein, quienes ahora trabajan con la Orden Fraternal de Policía. Su estrategia pues es la intensificación de la criminalización de Mumia Abu Jamal personalmente y también de su lucha para crear miedo entre la población, a personas que se han atrevido a apostarse a una transformación radical del país y del mundo. Por eso presentan a los grupos revolucionarios que han buscado un mañana mejor y reclamado su derecho a la autodefensa como temibles seres violentos llenos de odio. En el año de 1995, Mumia Abu Jamal nos dijo: no solo quieren mi muerte, sino mi silencio. Irónicamente, pues a pesar de haber gastado millones de dólares en juicios, campañas mediáticas, cabildeos e intimidación, Su silencio es algo que sus enemigos nunca han logrado y que nunca van a lograr. Más que cualquier otro preso político del mundo, su voz ahora se escucha en ciudades, en pueblos y bosques de todo el mundo. Esto debido a su propio compromiso como escritor revolucionario, a su conciencia, talento y valentía, y también al compromiso inquebrantable de su comité de base y de compañeras y compañeros fuera de los muros que graban y difunden sus ensayos y publican los libros de este compañero Mumia Abu-Jamal. Desde que Mumia aprendió el periodismo trabajando en el periódico The Black Panther, Pantera Negra, cuando era un joven de 15 años en los años 60, siempre ha escrito desde abajo y contra el poder. Cuando trabajaba como periodista radiofónico en Filadelfia en los años 60, ganó la reputación de ser la voz de los sin voz, precisamente porque andaba en las comunidades en su bicicleta, hablando con la gente para luego difundir sus luchas. La ex Pantera Negra Rosemary Miley recuerda que en el año de 1969 había mucha indignación en las comunidades negras de Filadelfia después de que la policía asesinó a un joven mentalmente retrasado. Mumia, nos cuenta la compañera Rosemary, habló con la familia del joven y empezó a escribir sobre este caso y muchos otros atropellos cometidos por la policía. Sus escritos comunicaban una interpretación de la realidad diaria de una comunidad bajo sitio, atemorizada por policías racistas, con un jefe que estaba de acuerdo con sus acciones y abiertamente hablaba a favor del poder blanco. Dice Patrick O'Connor, el autor de Framing of Mumia Abu-Jamal, la incriminación de Mumia Abu-Jamal, que no se lo pudo creer cuando Mumia fue acusado del asesinato del policía Faulkner. El editor de Crime Magazine vivía en los suburbios de Filadelfia y le encantaba escuchar la voz distintiva de Mumia en la radio pública. Nos cuenta este compa, Patrick O'Connor, me impresionó su capacidad para hacer que sus radioescuchas sintieran lo que él describía. Ellos sabían que le importaba. Este caso del compañero Mumia Abu-Jamal y sus propios escritos, especialmente su primero de 6 libros, Live from Death Row, en vivo desde el corredor de la muerte, que se publicó en el año de 1995, han sido fundamentales en darle fuerza al movimiento contra la pena de muerte en Estados Unidos. Utilizada desde la colonización británica de América, la pena capital sigue vigente en ese país, a pesar de ser pues universalmente condenada por las organizaciones de derechos humanos como un castigo cruel e inusual. Y no es de sorprender que las ejecuciones más grandes en la historia de Estados Unidos fueran de personas indígenas y afroamericanas. En el año de 1862, 38 indígenas del pueblo Dakota fueron colgados simultáneamente en la Guerra de Dakota. Medio siglo después, en el año de 1917, 13 soldados africano-americanos fueron colgados por participar en un motín en Houston, Texas. En este libro que les platico en el prefacio, en el libro de En vivo desde el corredor de la muerte, Mumia escribe: solo tengo que mirar a través del país donde en diciembre de 1994 los negros eran 40% de todos los hombres en el corredor de la muerte. O mirar a través del estado de Pensilvania, donde en diciembre de 1994 111 de los 184 hombres en el corredor de la muerte, es decir, más del 60%, eran negros. Para ver la verdad, una verdad escondida bajo las togas negras de los jueces y promesas de derechos iguales. Los negros constituyen un poco más del 9% de la población general de Pensilvania y un poco menos del 11% de los Estados Unidos. Desde mayo del año de 1983 hasta su traslado al nuevo y moderno infierno reluciente, ahí en Green, en Pensilvania, el 13 de enero del año de 1995, Mumia estaba en el corredor de la muerte de la vieja mazmorra Huntingdon. Se acuerda que en el año de 1984 las autoridades de la prisión fueron obligadas a extender el periodo de ejercicio del de 15 minutos cada tercer día hasta 2 horas diario entre semana. Ahí mismo también construyeron varias cajas de acero dentro de vallas de ciclón con un fuerte parecido a las jaulas de perro. Al terminar con la construcción, llevaron pues a todos los presos condenados a muerte a las jaulas para tomar ejercicio. Dice Mumia que no se dieron cuenta hasta estar en las cajas que todos los hombres enjaulados eran africanos. ¿En dónde se encontraban los reos blancos del pasillo de la muerte? Unos momentos de observación silenciosa demostraron lo obvio. Desde el corredor de la muerte hubo acceso a 2 patios, uno compuesto de jaulas y el otro de espacios libres, fuentes para beber, canchas completas de baloncesto con aros y un espacio para correr. Las jaulas eran para los negros del corredor de la muerte, los patios abiertos para los blancos. Esto debido al puro odio e insensibilidad. Nos dice el compañero Mumia, los negros éramos condenados a esperar la muerte humillados. Otros presos políticos que el Estado de Estados Unidos ha pretendido matar, pues de todos los presos políticos actuales en Estados Unidos, como les digo, Mumia Abu Jamal es el único condenado a morir. Desde mayo de 1983 no ha salido del corredor de la muerte, pero no es que el Estado no ha intentado matar a otros presos políticos. Por ejemplo, Gary Tyler, reconocido como preso político por Amnistía Internacional, fue condenado a muerte a la edad de 17 años en 1975, también acusado de asesinar al joven Timothy Weber después de que el camión escolar en que andaba Gary fue atacado por una turba blanca incitada por el líder del Ku Klux Klan, David Duke. Alguien disparó desde la calle, hiriendo a Timothy a muerte. Gary Tyler, quien había vivido en Watts, en Los Ángeles, durante la época del poder negro, había regresado a regañadientes al pequeño pueblo de Rose, ahí en Luisiana, donde las autoridades pues lo consideraban un buscapleitos. A pesar de la falta de pruebas en su contra, un jurado de puros blancos lo condenó a muerte. En el año de 1977, cuando la pena de muerte en Luisiana fue abolida por ser anticonstitucional, la sentencia de Gary Tyler fue cambiada a cadena perpetua. Hasta la fecha, sigue en la plantación de esclavos de Angola, en Luisiana. Solo Angona Azania, también un activista que había promovido una campaña en Gary, Indiana, para hacer del cumpleaños del reverendo Dr. Martin Luther King un día conmemorado a nivel nacional, fue detenido en el año de 1981 y acusado de asesinar a un policía durante un robo de banco. En el juicio que le hicieron a este compa, se declaró ciudadano de la República de Nueva África, a pesar de que una prueba aplicada a sus manos mostró que él no había disparado un arma, solo fue condenado a muerte y pasó muchos años peleando su condena. Por fin, la pena de muerte fue revocada en su caso, pero él sigue en la cárcel. Ha escrito un libro contra el capitalismo titulado Money and Power, es decir, dinero y poder. También es un artista, Sola Angona Azania. Su arte, que incluye retratos de Malcolm X, George Jackson y Mumia Abu Jamal, entre otros, los pueden pues checar en la página de www.soloazania.org. Otro compañero, Sekou Sinki Kambui, que es de ascendencia africana y Cherokee. Sekou ha sido un activista desde los días del movimiento de derechos civiles en los años 60, con participación en las Panteras Negras, la República de Nueva África y el Ejército de Liberación Negra, entre otras organizaciones. Fue detenido cerca de Birmingham, en Alabama, en el año de 1975, acusado de matar a un integrante del Ku Klux Klan y un magnate del petróleo. El Estado pretendió pues darle la pena de muerte, pero por fin optó por la muerte lenta, una sentencia de doble cadena perpetua. Durante el encarcelamiento de 25 años, Sekou Kambui se ha vuelto un abogado autodidacta que maneja su propio caso y ayuda a muchos otros presos, a pesar de castigos, robo de materiales y hostigamientos constantes. Se ha dicho que es el hombre más odiado en Alabama por las fuerzas policiales y carcelarios. En esta serie de Agosto Negro hemos, pues, o tratamos de citar ejemplos del apoyo de Mumia Abu-Jamal para otros presos y presas políticas, y también del apoyo de ellos y ellas para él. Este siguiente extracto es una carta de apoyo que fue escrito en julio del año de 1995 por un grupo de presas políticas en el penal federal Dublín, en California. Y dice: nuestro hermano Mumia Abu-Jamal vive en el corredor de la muerte de Pensilvania, pero su espíritu vive en cada persona que anhele justicia y libertad. Su suave elocuencia en decir las verdades más duras ha afectado a nosotras y a miles más. Es su capacidad para decir la verdad y para luchar por la justicia que ha llevado al gobierno a temerlo, censurarlo y decidir asesinarlo como enemigo del Estado. El mundo es un mejor lugar porque Mumia vive aquí. Una parte de cada una de nosotras moriría si lo ejecutan. Es fundamental parar su ejecución. Más que nadie, el mismo Mumia ha insistido que la campaña para salvarle la vida también debe parar la pena de muerte totalmente. Tomar acción eficaz es más difícil ahora que nuestra sociedad se vuelve más racista, fascista, antihumana, antivida. Pero en tiempos de poca esperanza, cada paso adelante tiene gran importancia. Cada persona dispuesta a luchar nos alienta a todas y a todos. La lucha para salvar la vida de Mumia puede ser el momento en que cada uno de nosotros decida no permitir que el Estado asesine a ningún otro revolucionario, ningún otro ser humano. Que nuestras vidas y nuestro mundo sean cambiados para siempre por Mumia Abu-Jamal. Marilyn Book, Linda Evans, Dilsay Pagan, Aida McRae, Lucy Rodríguez, Carmen Valentin, Laura Whitehorn, Donna Whitmore. Del Agosto Negro, Mumia Abu-Jamal escribió en el año del 2004. De muchas maneras, Agosto Negro, por lo menos en Occidente, empieza en Haití. Es el agosto más negro posible, la revolución y la liberación de la esclavitud. Durante muchos años, Haití intentó pasar la antorcha de la libertad a todos sus vecinos, al ofrecer apoyo a Simón Bolívar en sus movimientos nacionalistas contra España. De hecho, desde el principio, Haití fue declarado un lugar de asilo para los esclavos fugitivos y un refugio para cualquier persona de ascendencia africana o indioamericana. El 1 de enero de 1804, el presidente Dessalines proclamó: nunca más pisará este suelo ningún colono o europeo como amo o terrateniente. Pero fue el imperialismo estadounidense, no europeo, que condenó al pueblo de Haití al régimen cruel de los dictadores. Estados Unidos ocupó Haití e impuso sus propias reglas y dictámenes. Sin embargo, esa ocupación imperial no borra los logros históricos de Haití. Durante las noches más oscuras de la esclavitud americana, millones de africanos en América del Norte, Brasil, Cuba y más allá pudieron mirarse hacia Haití y soñar. Hasta acá llegamos con este primera entrega del Agosto Negro, que hoy dimos inicio, pues, rememorando la lucha por la libertad de Mumia Abu-Jamal. También, pues, queremos gritar desde este espacio su versión sonora a través de estas ondas liberadas de Regeneración Radio, pues la libertad a Mumia Abu-Jamal. También decir no a la pena de muerte y no a la pena capital en contra de este compa Mumia Abu-Jamal. Vamos a escuchar una cápsula de Mumia Abu-Jamal. Y bueno, espero que le pongan un poquito de atención ya para cambiar de voz, de esta voz de Liz Carlos. Vamos a escuchar esta cápsula de Mumia Libre y ahorita retornamos. Mumia Abu-Jamal es un periodista y escritor afroamericano que lleva 29 años en el corredor de la muerte del estado de Pensilvania, acusado del asesinato del policía Daniel Faulkner en Filadelfia el 9 de diciembre de 1981. Mumia es en realidad castigado por su fuerte compromiso social y su vida de activismo como Pantera Negra en los años 60. Simpatizante de la organización MU y periodista que ganó la reputación de ser la voz de los sin voz en los años 70 y 80. Cientos de miles de personas en el mundo reconocen las tremendas injusticias en su proceso legal. Debido al apoyo popular, su ejecución fue detenida en 1995 y de nuevo en 1999. En el año 2001, un juez federal revocó la pena de muerte, aunque avaló el veredicto de culpabilidad. Comentan el caso de Mumia Laura Carlson, directora del programa de las Américas, Gloria Muñoz Ramírez, periodista de Desinformémonos y La Jornada, Camilo Pérez Bustillo, profesor e investigador del posgrado para la defensa y promoción de los derechos humanos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Spencer Pimentel, antropólogo y periodista de Central Hip Hop, Carolina, de Amigos de Mumia México, y Michael McCohan, periodista y activista irlandés, autor de un libro sobre Mumia Abu-Jamal. Bueno, gracias a todos y a todas por venir. Entonces, supongo que muchos de ustedes aquí saben algo del caso de Mumia Abu-Jamal. Tal vez otros no saben nada o saben poco, pero ya después de ver el documental, pues ya conocen algunos de los hechos principales del caso. Entonces, este documental ha concentrado mucho en las injusticias sistémicas en el proceso de Mumia. Y también hay muchas excepciones, o sea, en muchos casos le han dado un trato especial, excepcionalmente duro. Yo me voy a referir al sistema de no justicia de los Estados Unidos. Y en particular, además del caso de Mumia, es el caso que se mencionó aquí y que salió un momento breve en la película, que es el caso de Leonard Peltier. Decidieron ir por Leonard Peltier, que fue una figura además muy poderosa en aquel tiempo en el movimiento. Finalmente lo agarraron, lo llevaron a juicio y lo sentenciaron a varias dos sentencias de por vida. En todos los años que han seguido a esta fecha del juicio, se van montando las evidencias de las irregularidades por parte de la FBI y del gobierno en contra de Leonard Peltier. Tres testigos que fueron claves para su sentencia de culpable, los tres han retractado, diciendo abiertamente que recibieron presiones muy fuertes y extorsiones y coerción por parte del gobierno. Yo voy a referirme rápidamente a la importancia de la solidaridad internacional para la liberación de los presos políticos en el mundo. Es decir, ¿puede la solidaridad, el hermanamiento, el acompañamiento ser lo suficientemente fuertes como para modificar una política de Estado, una estrategia de Estado, una práctica racista? Podríamos pensar que hay toda una corriente que se inclina porque el Estado capitalista es demasiado fuerte y demasiado poderoso y no podemos con él. Que primero se tendría que cambiar de sistema para después modificar todas las cosas. Yo estoy de acuerdo con esta postura, pero mientras tanto, ¿qué? También estoy de acuerdo en lo otro, en que hay que salir a las calles, en que si Mumia ha permanecido 29 años en el corredor de la muerte sin haber sido ejecutado, es gracias precisamente a esa movilización internacional que se ha logrado a lo largo de todos estos años. Hay que leer a Mumia, ¿no? Tienen que ver ahí, ahí están sus textos, ahí, ahí afuera, también en los sitios y todo. Pues el tipo escribe muy bien. Es un tipo muy inteligente y de hecho es un gran desperdicio que esté en la prisión. Y pues para toda esa generación que tiene que ver con esa cultura del gueto, ¿no? Y que en Brasil hablamos de la periferia, ¿no? Las periferias de las grandes ciudades, pues nos hace mucha falta tener ese tipo de contribución que él nos puede dar. Yo llegué al tema de Mumia a través de una organización llamada Prison Radio, la radio de la cárcel. Es una organización bien buena que tiene su sede en San Francisco, California, que busca sacar voces al aire de presos en las cárceles, más que nada africanoamericanos. Y han sacado a gente en Angola, cárceles ahí perdidas, gente que tiene 35, 40, 45 años en la cárcel. Es increíble. A nivel de Mumia, cuando se oye la voz de Mumia, yo creo que se siente la vibra de una persona dinámica, una persona decente. Él no tiene computadora, no tiene ninguna de las herramientas que nosotros que pues estamos en el campo de comunicaciones tenemos. Ni siquiera tiene escritorio. Y ahora sí tiene una vieja máquina de escribir, pero ¿cómo lo hace? O sea, en primer lugar, pues se mantiene bien informado. Lee muchos libros, lee periódicos y trabaja muy duro. Diariamente se sienta en su cama y escribe. Una casualidad de que acabo de terminar un libro sobre Mumia Abu-Jamal. Y bueno, antes que nada, ¿por qué otro libro sobre Mumia Abu-Jamal? Porque ya se han escrito varios y que son muy buenos. Hay tres legales de los abogados. Entonces yo quise enfocar un poco la historia olvidada del MOVE y de las Panteras Negras. Fui en Filadelfia, hablé con el capitán de las Panteras Negras, Reggie Shell, y otros compañeros. Y ellos dieron muchas anécdotas sobre la vida de Mumia. Porque yo creo que muchas veces en esos foros y en ese documental es un tema súper serio. Él está entre la vida y la muerte todos los días de su vida. No se sabe en cuanto amanece qué va a pasar en tal día. Además, totalmente aislado. Se han inventado una serie de enmiendas de leyes para evitar que Abu-Jamal tenga contacto con la gente, con la prensa. Y eso me lleva a varias conclusiones desafortunadas que también debemos tener claro cuando estamos movilizándonos a favor de Abu-Jamal. Uno, que el sistema no lo va a soltar, a menos que haya una presión ciudadana masiva. El sistema apuesta al desgaste. Que hace un par de meses, de repente se deslizó un sobre por debajo de la puerta, lo levanto pensando que era una cuenta bancaria, y era un sobre que venía de la cárcel de Pensilvania. Llevábamos más de un año solicitando una entrevista con Mumia, y después de haberlo atiborrado de cartas, y gracias a la gestión de muchos amigos y amigas, entre ellos, por supuesto, el apoyo de Amigos de Mumia México, la carta llegó a su destino y él respondió. Responden dos cuartillas escritas a máquina, en la máquina que describió Carolina hace un momento. No hay una sola fe de ratas, es impresionante. Nosotros temblábamos, todo el equipo de Desinformémonos, cuando teníamos la carta, porque sabíamos de dónde venía. La carta venía del corredor de la muerte. Y Mumia la había escrito en una primera entrevista que da un medio de comunicación en México. Y ahí, entre muchas otras de las preguntas que le hicimos, fue ¿qué es lo que esperaba del movimiento por su liberación? Y me sorprendió mucho la semejanza de su respuesta con las respuestas que han tenido muchas veces los zapatistas cuando les dicen, ¿cómo les ayudamos? Y los zapatistas siempre responden, luchen en sus lugares, es la mejor manera de ayudarnos. Y Mumia respondió exactamente igual. Mumia dice, tenemos que construir, cumplir, profundizar y fortalecer nuestras luchas donde quiera que estemos, porque sin lucha no hay avance. Dice Mumia y dice bien, tal vez esto no sea fácil, pero es necesario. La lucha continúa. Cuando vemos lo que es el sistema de justicia en los Estados Unidos, deberíamos estar muy preocupados, porque lo que eso quiere decir es que se van a imponer un sistema parecido a esto en México. Llegan, son millones de dólares para que agentes de los Estados Unidos hacen nuevos sistemas de espionaje en México, que además que son sistemas que se van a utilizar en contra de oposición y disidentes. Ya lo sabemos porque ha pasado en otras partes del mundo. También son sistemas que van a estar controlados por los Estados Unidos. Ahí hay un grave punto de soberanía nacional también. Y luego dicen que sí, pues vamos a venir a México para que aprendan a hacer justicia. Dos puntos. Primero, el problema en México no es que no saben hacer justicia. El problema en México, porque hay 93 de los casos impunes, es porque no hay voluntad política. Eso no es un problema técnico. Y el segundo problema, que es evidente aquí, es con qué autoridad moral va a venir agentes de los Estados Unidos a enseñar a México un nuevo sistema de justicia. Y México tiene otras leyes, ni siquiera son las mismas. Soy abogado, abogado formado en Estados Unidos, nacido en Estados Unidos, hijo de migrantes colombianos, criado en Nueva York. Los 30 años que estoy marcando desde que me gradué como abogado, que fue en mayo del 81 en Boston, todo ese tiempo ha estado preso injustamente Mumia. Todo ese tiempo ha estado preso injustamente Leonard Peltier. Todo ese tiempo ha estado preso injustamente el compañero Oscar López Rivera. Eso en sí es una lección desde la autocrítica que tenemos que hacer, desde la reflexión que tenemos que hacer sobre los límites de la justicia y la necesidad de construir espacios alternativos. Son los espacios alternativos de justicia y de derechos humanos que se están construyendo en las juntas de buen gobierno, en los caracoles, en Atenco, en Oaxaca, en los espacios como Radio Niondá, desde la autonomía, desde los pueblos, y esos son los espacios que ha acompañado Mumia. Entonces, para mí es especialmente importante reconocer eso. En un momento en que Estados Unidos justamente tiene esa estrategia, ¿no? De hablar tanto de derechos humanos, ¿no? Y hacer críticas a todos en el mundo sobre derechos humanos, no sé qué. Por eso también es muy importante conocer casos como ese de Mumia, porque eso de hecho no está en las películas policiales, ¿no? De Hollywood, ¿no? Así, ahí no ves a los policiales se comportando como ahí se comportan, ¿no? No ves a la gente... Cuando se va a la prisión, sí, tú tienes derecho a un telefonema, no sé qué más, una llamada telefónica, no sé qué más. Pues aquí está una parte de la realidad que no está en las películas de Hollywood. Por eso también es muy importante hacer esa reflexión. No ataque al amigo, no ataque a la migra, es la migra, es la migra, es la migra, sigue migra, el peligra, el peligra, porque lo quieren, asaltar, porque lo quieren, detener, porque lo quieren, asaltar, porque la quieren, detener, porque la quieren, la quieren deportar y echar hacia el mar. ¿Y por qué dices tú que no puedo besar? Quieren mi suelo cortar, mi raíz, el mento te digo, soy hombre de maíz. Es mujer de maíz, es hombre de fuego, es mujer de fuego, es hombre de agua, es mujer de agua, es mujer de viento, es hombre de viento y sintiendo como tú, como tú, como tú. Muchos otros presos en Estados Unidos, aquí en México, en el mundo. Él está ahí en prisión no por haber matado a un policía, sino porque él quería cambiar el mundo. La revolución no pasa por la universidad. La revolución la hacen los pueblos. La revolución la hacen los pueblos. La hacen los pueblos. La hacen los pueblos. La revolución la hacen los pueblos. Y pues bueno, después de escuchar esas palabras que se armaron ahí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por la libertad de Mumia Abu-Jamal, estuvo presente, como ya pudieron escuchar, Gloria Muñoz Ramírez, y pues bueno, varias bandas que sigue el caso de este compañero Mumia Abu-Jamal. Reiteramos, queremos libre al compañero Mumia Abu-Jamal y decimos no a la pena de muerte contra cualquier humano. Como dicen por ahí los compas de Escape, no volvamos a la Edad Media. Vamos a escuchar una rolita, algo de Legua York, el pueblo, algo hip hop, y ahorita retornamos para este segundo bloque que les tenemos preparados. Recuerden, escuchan su versión sonora. Este espacio lo pueden escuchar todos los lunes a partir de las 5:30 de la tarde hasta las 7 de la noche. Y pues bueno, también tenemos nuestras vías de comunicación, el chat en cabina, que es cabina-rr@hotmail.com, para que se comuniquen y nos pidan las rolas, sus saludos o comentarios que tengan al respecto de lo que vamos cotorreando o de cómo hacemos este espacio de subversión sonora. Y también el teléfono en cabina, que es el 5587-5696. Vamos a escuchar, como les decía, esta rolita y ahorita retornamos. Agosto Negro, Chile Colectivo. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Hey, reconstruyendo la historia de nuestros barrios, vida de obra de lo que hago, vieja, nueva y emergencia, Legua, Legua York, dando su creencia, creencia, creando, es un pueblo que viene recordando que han pasado, abuso militar, torturadores, señores con grado masacrando, a héroes del pueblo sin honores, muriendo en la calle, niños, mujeres y abuelos, familiares nuestros, son los que murieron, murieron con la bandera en alto, sin nada que comer, de abuso estoy harto, nos querían bombardear, y la voz del pueblo no pudieron callar, después de muchos años aún sigo la lucha, muchos, muchos años, y el rico aún abusa, explotan al pobre con pegas miserables, con crisis inventadas, nos matan con técnicas impensables, torturas, abuso de poder, y con ser de una pobla, nos quieren joder, nos quieren manejar, pero la

Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant. And women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry Hahn, woman liberationist, and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio. ¿Qué tranza, banda? Bueno, ya retornamos a este espacio de su versión sonora. Recuerden, esta voz que les habla es el Scarlos. Y bueno, un saludo a toda la banda que nos está escuchando a través de esta frecuencia libre, a través de la página de Regeneración Radio, que es www.regeneracionradio.org. Y pues bueno, vamos a dar paso a este segundo bloque, donde vamos a escuchar un par de audios que se generaron en este 14º encuentro de la Red Nacional de Trabajo Sexual, que pues nos habla sobre la trata de personas. Este tema de la trata de personas en México pues ha sido una farsa que está dejando a las y los trabajadores sexuales sin fuente de trabajo. Pues ya que detrás de los operativos y de la campaña mediática en la que se detiene a los lenones y traficantes de personas, hay una estrategia encaminada al control de los negocios generados por la prostitución del país. Están las mafias también del narcotráfico, como la familia michoacana, perdón, que pues dicen por ahí que mueve el centro histórico de la Ciudad de México junto con el capo Marcelo Ebrard. Vamos a escuchar, como les digo, este par de audios generados en este 14º encuentro. Y pues bueno, son a cargo de los compañeros de Desinformémonos, que bueno, les pasamos su página, es www.desinformémonos.org, y están disponibles para toda la banda que los quiera escuchar, que los quiera descargar y compartir. Un buen esfuerzo de esta revista barrial de contrainformación mensual. Pues vamos a escuchar este primer audio sobre la trata de personas y ahorita retornamos. ¿Por qué estas cosas de trata de personas, lenocinio, prostitución infantil y todo lo que está relacionado a la trata de personas? Pues lo hemos denunciado, lo hemos tratado, lo hemos hecho enunciar en las mesas de trabajo, tanto en la Secretaría de Seguridad Pública como en las propuestas que han llevado diputados años atrás. Entonces algo que nosotros no es de ahorita, es de años atrás, donde hemos luchado y nunca se ha probado nada. Ahora nos extraña que digan que han descubierto el hilito de trata de personas. Eso es una vil mentira, porque esto no es de ahorita, es de años atrás, y lo hemos pues denunciado, hemos dicho, ellos saben a dónde estaban estas mafias, y sin embargo no han hecho lo que han hecho, pero no es de ahorita, es porque también nosotros en las mesas de trabajo que hemos tenido, en las reuniones que se daban con los legisladores, lo hemos denunciado y lo hemos dicho. Entonces no es de ahorita. Trata es obligar a una persona, de que yo obligue a otra persona a hacer algo que no quiere hacer. El término trata de blancas hacía alusión hasta el siglo XIX a la condición de esclavitud en la que se encontraban supuestamente todas las prostitutas, ya que en ese entonces se buscaba abolir la trata de negros y con ella la esclavitud de todos los seres humanos. Esta forma de llamar al enganche y reclutamiento de trabajadoras sexuales nace en el interior del feminismo pequeño burgués de esa época, que además de pretender redimir a la mujer caída, buscaba generar fuentes laborales bien pagadas para sus redentoras. Hay quienes llaman trata sexual al tipo de trata que se realiza con fines de explotar la prostitución ajena. Con el tiempo, el término evolucionó a trata de personas, que la Convención de Palermo señala como, bueno, la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o a la extracción de órganos. Pues mira, yo de qué te puedo decir de las jóvenes o los jóvenes que lleguen. No es nuestro caso, porque nosotros, bueno, toda persona que llega a pedir o que quiera trabajar, hemos dicho que tiene que ser mayor de edad. Mayor de edad, ¿por qué? Pues porque de alguna o de otra manera pues saben lo que hacen, y aún así, pero no se descarta que a veces, aunque sea uno mayor de edad, no quiere decir que sean forzadas a trabajar el trabajo sexual y las exploten sexualmente, ¿verdad? Entonces, no es nada más en cuestión en menores de edad, sino también en personas adultas, que se puede dar ese tipo de, pues, de arbitrariedad, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Jaime Montejo, colaboro en Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez. La organización se dedica a la defensa de derechos sexuales y reproductivos de mujeres como trabajadoras sexuales, de mujeres en condiciones de calle, pues básicamente, ¿no? ¿Qué hay detrás de la lucha contra la trata, de la propaganda de la lucha? Uno, encubrir lo que es un fenómeno mundial, encubrir un fenómeno de migración hacia países ricos como Estados Unidos, como la Unión Europea, criminalizar a los migrantes para contener el paso de los migrantes. Contener el paso de los migrantes. Estados Unidos no puede impedir que lleguen migrantes porque la composición del capital en los Estados Unidos requiere del trabajo de ilegales, pero sí contener el paso de migrantes. Nuestro país le cubre las fronteras a Estados Unidos. Nuestro país, en lugar de dejar pasar la droga y que no pase broncas, contiene pues el rollo de la droga. A Estados Unidos le vale madre. No hay seguridad en la frontera sur, todo está hacia la frontera norte. Y dos, controlar el negocio de la prostitución, que ya se salió de manos. Empezó a salirse de manos desde que empezó a haber gobiernos de diferentes signos políticos en el país, desde el primer gobierno estatal panista, y ya que ahorita como que todo el mundo gobierna el país, parecería ser que para cada partido político, como lo dijo Javier Sicilia en su momento, como que tiene su cartel de narcotráfico atrás, su cartel de trata atrás, porque cada cartel de narco trae su propuesta de trata de personas, de explotación sexual. El negocio se salió de las manos. El negocio se quiere controlar desde la presidencia. No queremos que, como ahorita ves que hay mucho maltrato infantil, muchos niños que son abusados sexualmente, Y pues eso, o sea, estamos viendo también eso porque no queremos que nuestros hijos pasen lo mismo. O sea, hay que que se reconozca esto para que tanto la gente no abuse de los menores de edad, no los maltraten, y también los padres de familia que tienen a sus hijos, pues que también no los orillen a irse a la calle, porque a veces es lo más importante, que si un niño no tiene amor de sus padres, o lo regañan, o lo hacen así, que vete para allá, no me estorbes, pues los orillan a irse a la calle. En la calle encuentran de todo. Pues el año pasado se implementó un operativo a donde se aseguró a una persona que sí tenía forzada a una menor de edad, y es triste saberlo, porque como le vuelvo a repetir, ya lo habíamos dicho, saben ellos en dónde están, pero desgraciadamente no alcanzan a cubrir ni agarrar realmente a los grandes lenones, y eso creo que está hasta dentro de las propias autoridades. Para mí lo más importante de la trata de personas, para mí son los niños. Yo tengo hijos y no me gustaría que los trataran para nada en esa situación. Pues que no hace nada. Más que nada, yo en lo personal siento que ellos lo manejan mucho en eso, en la trata de personas, más en los niños. Durante el gobierno de Fox todavía, algunas presidencias municipales muy fuertes, capitales de estados, tenían el control de la prostitución. Las procuradurías capitalinas tenían el control de los lenones, la policía municipal de la gente en la vía pública, y una combinación de seguridad pública, en el caso del DF, de procuraduría y de delegaciones políticas, se repartían las cuotas ilegales de la prostitución callejera, de los bares, de los table dance. ¿Qué es lo que hacen ahorita? Monopolizarlo. PGR, Policía Federal. Y PGR y Policía Federal dejar los pequeños negocios a los municipios, a los ayuntamientos, a los gobiernos de los estados y al GDF. Hasta el sexenio pasado, aquí en el Distrito Federal, los que manejaban el negocio eran las delegaciones políticas. Hablando de las más grandes, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Benito Juárez. Eran quienes tenían el control a través de las subdelegaciones de Jurídico y Gobierno, en el caso de la Venustiano Carranza, y de Desarrollo Social, en el caso de la Cuauhtémoc. Pero se viene la ley esta de cultura cívica, y se dio el paso, el tránsito paulatino de la entrega de poder de las delegaciones a la Secretaría de Seguridad Pública, porque así lo señala la ley de cultura cívica, que es seguridad pública, para hacerlo clandestino, para que no se vea, para que no se vea un gran mercado del sexo en La Merced, para tener a 1.500 trabajadoras sexuales intramuros, que no se vean, es más, desconcentrarlas de La Merced, para que no digan que este es el gran mercado del sexo en América Latina, y la gente diga, ay vaya, ya no hay trabajadoras, ya no hay menores de edad en la calle. Los conceptos dominantes entre la trata de personas y la explotación sexual consideran que todas las trabajadoras sexuales son víctimas de esclavitud, y que cada que tienen relaciones sexuales están siendo violadas. La víctima no tiene voz propia, depende de la voz de sus rescatadoras de clase media, que la quieren rescatar hasta de sus propias decisiones. Se habla mucho de la explotación sexual comercial infantil, ¿sí?, para hacer alusión a la situación de la infancia prostituida, haciendo hincapié en la condición de violencia sexual que viven niñas, niños, adolescentes que viven en condiciones de prostitución. La postura es que no se va a poder sentar los lineamientos generales o las bases para una real prevención y combate del fenómeno de la trata de personas y explotación sexual si no hay reconocimiento de derechos laborales de las chicas. Frente a esto, más allá de un combate legal y oficial dentro del régimen, lo que nosotros pensamos es que ellas tienen que tener la capacidad de administrar su propio trabajo, sus propios negocios, pues, de trabajo sexual, sin que haya un intermediario, sin que haya un propietario. Desinformémonos, hermanos, tan objetivamente como podamos. Desinformémonos con unción y sobre todo con disciplina. Qué espléndido que tus vastas praderas, patriota del poder, sean efectivamente productivas. desinformémonos. Comunicación contra el poder. Y como les decía, este audio, este primer audio, entrevistas fueron generados en el 14º Encuentro Nacional de Trabajo Sexual, que bueno, se viene realizando ya 14 años consecutivos. Los trabajadores y las trabajadoras sexuales se reúnen, pues en este caso fue la Ciudad de México, y en esta reunión lograron convocar voces provenientes del DF, de Jalisco, de Veracruz, de Morelos, Tlaxcala, Puebla y Guerrero, uniéndose para compartir experiencias, enriqueciendo así su trabajo en diferentes mesas de trabajo durante 3 días. En este encuentro muchas y muchos trabajadores sexuales hicieron mención de los diferentes problemas con los que se encuentran día a día en su trabajo, en las calles, y también de la limpieza social, como ya escuchamos, de la que son objeto principalmente en Guadalajara, en donde pues se llevaron a cabo los Juegos Panamericanos. Los invitamos también a que visiten la página de Regeneración Radio, es www.regeneracionradio.org, y pues bueno, ahí viene esta reseña, la nota, los audios y las fotos del encuentro, de este Encuentro Nacional de Trabajo Sexual, de los 3 días de trabajo, las fotos del encuentro de los 3 días de trabajo, una nota sobre las trabajadoras sexuales en pie de lucha y los audios que se generaron del día 1 y día 2 del encuentro. Así para que pues no se les pase, para que chequen este buen trabajo de los compañeros de Regeneración Radio. Y pues bueno, con esto vamos a dar paso a este segundo audio sobre las tratas, sobre la trata de personas. Vamos a escucharlo y ahorita retornamos. Nuestra arma es la comunicación. Los conceptos dominantes entre la trata de personas y la explotación sexual consideran que todas las trabajadoras sexuales son víctimas de esclavitud y que cada que tienen relaciones sexuales están siendo violadas. La víctima no tiene voz propia, depende de la voz de sus rescatadoras de clase media, que la quieren rescatar hasta de sus propias decisiones. Se habla mucho de la explotación sexual comercial infantil, ¿sí?, para hacer alusión a la situación de la infancia prostituida, haciendo hincapié en la condición de violencia sexual que viven niñas, niños, adolescentes que viven en condiciones de prostitución. Sexuales y también trabajadores son el botín de guerra de los policías, que les cortan cartucho, las sacan desnudas de los cuartos donde se están ocupando, permiten que la prensa las fotografíe sin ropa, las extorsionan, les roban dinero, celulares y joyas, y en muchas ocasiones son violadas con extrema violencia y de forma tumultuaria. Son obligadas a firmar declaraciones sin ser leídas, son forzadas a incriminar a otras compañeras o a sus dirigentas, y aquí faltó, o son encarceladas. ¿Y qué pasa también en los operativos? Pues roban a las chicas lo poco que traen, las violan, las encarcelan sin tener nada que ver, ¿no? Las obligan a firmar declaraciones que no son. Les montan. Que cooperen y que no les va a pasar nada, o les meten terapia de miedo para que ellas firmen declaraciones que nunca han dado. Y aparte, todas en los operativos son consideradas como si fueran delincuentes. porque a todas se las llevan, a todas las encarcelan, y sin embargo ahí hubo una chica de aquí de la Merced, estuvo 3 meses encerrada, sin que nadie dijera nada de ella. Pero con esta nueva ley de trata de personas, se piensa criminalizar al cliente. Y aquí hay algo muy importante, yo siento que está sintetizado, pero no solamente son operativos contra la trata de personas, sino la trata de personas que está haciendo el gobierno al mismo tiempo combatir la supuesta trata de personas, también las convoca a sus instituciones para ir a Sencina, para ir a reuniones de transgéneros, para ir a determinadas instituciones enfocadas a trabajadoras sexuales. Ahí también es una forma de trata porque están reprimiendo y están dictando cómo actuar los grupos, que si hay un grupo o personas que por más que les están buscando un delito o no encuentran la forma de fabricárselo, pues entonces, ¿sabes qué? Como no te encuentro, vente para acá y alíñate a lo que el gobierno, papá gobierno, está diciendo. Pero sin embargo, si lo vemos desde este punto, también esa es una forma de trata de personas, porque está obligando a la trabajadora sexual a hacer algo que no quiere. Y ese se me hace que es un punto que no podemos perderlo de vista. Siglo XX, la prostituta californiana Scarlett Charlotte utiliza por primera vez el término trabajadora sexual para entender la prostitución, reivindicando el derecho a disfrutar las prestaciones que el derecho laboral establece para otros oficios y profesiones. Bueno, ya vimos entonces que trabajo sexual, ¿quién dijo que se reconociera como esto? Una misma compañera. Desde ahí empezó el respeto. Una trabajadora sexual dijo, mi madre, nosotras somos trabajadoras y aparte merecemos nuestros derechos laborales. De que yo sepa, no existe ningún artículo donde diga que el trabajo sexual es delito, que no estamos cometiendo delito. No estamos cometiendo ningún delito de robar, narcotraficar, de todo lo que, pero nuestro trabajo no es delito, porque nuestro cuerpo podemos hacer lo que nosotros quisiéramos. El gobierno no va a venir y me va a decir a mí, págame impuestos. ¿Por qué le voy a pagar impuestos de mi propio cuerpo? ¿Le puedo pagar impuestos si tengo un edificio? Más en cambio si los pagamos. Debido a que aquí en diferentes encuentros, uno de los principales problemas que hay es que hay atropellos contra trabajadoras sexuales en cuestión de derechos humanos, en que a veces los medios de comunicación no difunden la noticia. Llegamos a una conclusión, varias compañeras, en que no teníamos que depender de medios de comunicación, sino que nosotras mismas fuéramos quien dieran las noticias. ¿Cómo difundirla? Aquí se debatió en otros encuentros cómo ponernos de acuerdo, cómo divulgar lo que nos estaba pasando en diferentes estados, en diferentes calles, con diferentes grupos, con diferentes personas, cuál era la situación actual, qué es lo que nos motivó a llegar a la calle y qué nos ha motivado a salir de la calle, qué no nos ha dejado salir, a qué aspiramos, qué soñamos, qué pretendemos. ¿Queremos que el mismo gobierno siga manipulando y decidiendo por nosotras? ¿O en realidad queremos dar ya la pauta para empezar a trabajar como una red? La red se trata de que cada quien tome la iniciativa y empiece un trabajo y que lleguemos los demás grupos a apoyar. Y el apoyo no es para las compañeras, el apoyo nos lo estamos dando nosotros mismos, nosotras mismas, porque es una lucha de todos. Desinformémonos, hermanos, tan objetivamente como podamos. Desinformémonos con unción y sobre todo con disciplina. Qué espléndido que tus vastas praderas, patriota del poder, sean efectivamente productivas. Desinformémonos. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Radio. Bueno, ya estamos de regreso acá en su versión sonora. Un saludo a la banda que nos está escuchando. Y pues bueno, le estamos platicando sobre este 14º Encuentro Nacional de Trabajadoras y Trabajadores Sexuales. Acá, como les platicábamos, en este encuentro se conformaron mesas de trabajo para compartir experiencias y opiniones acerca de la explotación sexual, la trata de personas, trata de blancas, la diferencia también entre prostitución y trabajo sexual, que pues es parte de la reivindicación del trabajo sexual en combate con la trata de personas. Como ya pudimos escuchar, desgraciadamente los compañeros y compañeras en el ejercicio de ese trabajo digno, por supuesto, pues han sido víctimas del abuso de autoridad, la corrupción, violencia, genocidio y esclavitud. Sin embargo, en México se viven pues tiempos difíciles, en donde la guerra contra el crimen organizado ha desatado una mafia que sirve de pretexto para desmantelar este trabajo sexual. Las discusiones entre las mesas, como ya pudimos escuchar en esta segunda parte, segundo audio, las voces de los trabajos que se hicieron ahí, pues enriquecieron a cada persona, que como les decía, venían de diferentes partes del país, desde Veracruz, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Guerrero. Ahí pues hubo comunicación, se compartieron las experiencias que pues rompen con esos esquemas que el sistema gubernamental ha impuesto. Poco se habla también de los feminicidios, de los tratos hacia las trabajadoras sexuales en los hospitales, de la seguridad social y de los operativos de trata de